Hola, en este audio podrás apreciar el análisis y las reflexiones realizadas acerca del impacto social de las tecnologías de información y la comunicación a partir de dos materiales publicados por Barcastellana, uno presentado en el Seminario Internacional de Evaluación de Instituciones Educativas en el año 2007 en el Tecnológico de Monterrey en México, y de la misma autora un libro titulado Educación y Tecnología. Además de Canibes en un libro llamado Eduque el éxito en, y de José Luis Campos en la revista razonypalabra.org.mx con el artículo número 38 llamado Incidencias de la Comunicación. La información y las comunicaciones dan nombre a estos tiempos. Las relaciones sociales, económicas y políticas, los saberes, nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos, todo está hoy configurado por las comunicaciones. El fenómeno más decisivo en cuanto a cambio social, económico, político y cultural del uso de las tecnologías es lo que denominamos globalización. Es este un fenómeno sociopolítico que define el nuevo entorno en que deberá desarrollarse la sociedad de la información. Uno de los debates actuales a propósito del impacto social, cultural y educativo de la innovación tecnológica de los medios trata sobre los efectos positivos y negativos que tienen las TICs sobre la educación. Desde el surgimiento de Internet, un gran número de autores han tratado el tema y ellos admiten que hay un gran impacto positivo y negativo con cambios que no deben considerarse con neutralidad, sobre todo en la educación, y que la globalización ha permitido a la humanidad acceder a una situación material sin comparación con otras anteriores. El asunto no es, pues, condenar la sociedad moderna. Se trata de reconocer el carácter positivo y necesario de ese mecanismo productor de riquezas, de bienestar y conocimiento, además de educativo. Por ejemplo, las tecnologías educativas y nuevas tecnologías de información y comunicación tienen ventajas educativas como favorece el acercamiento entre escuelas y estas con la sociedad, desarrolla tareas de comunicación, posibilita el trabajo social, favorece la globalización, facilita el acceso a la información y favorece un acercamiento a la información desde una perspectiva constructivista. La utilización de las nuevas tecnologías desde el punto de vista pedagógico tiene sentido si se desarrollan los alumnos habilidades para plantear temas y problemas, buscar información pertinente, aumentar la capacidad para establecer conexiones, realizar valoraciones informadas y dotar de sentido al mundo en el que vive. Sin embargo, a veces es más importante observar el medio que no depender solo de la tecnología, por mucho que nos facilite la obtención de información o conocimiento, y lo importante es saber adaptar la tecnología a la educación. ¿Cómo? Por ejemplo, las nuevas tecnologías han de ser asumidas en la educación desde la reflexión crítica, y las nuevas tecnologías no implican en sí mismas innovación si no hay un profundo cambio metodológico. Las formas de autoridad docente actuales en que se basaba la escuela ha sido radicalmente deslegitimizada por el reconocimiento de que el poder y la cultura son centrales para la relación entre autoridad y conocimiento. La autoridad de la educación reposa en el saber, y es muy difícil obtener esta autoridad o restablecerla si la sociedad entera cultiva la obsesión de lo nuevo y el desprecio del pasado. Por lo tanto, estar en el medio es la síntesis entre lo positivo y lo negativo, por lo que no debemos ser ni tecnofóbicos ni tecnocínicos. Debemos saber y estar conscientes del uso que le damos a la tecnología y el papel que puede cumplir esta en la sociedad y en la escuela. Gracias.